las ganas se va a quedar. Dale, esto es lo que va añoraba, ¿no? ¡Cumbia Chapa! Mira, el viejo se quiere colar, él también la quiere poner. Mira, el viejo no se le va a parar, con las ganas se va a quedar. Mira, el viejo no se le va a parar, con las ganas se va a quedar. La tiene que cachetear, la tiene que cachetear. Mira, el viejo está zarpado, un rescate se habrá tomado. Mira, el viejo está zarpado, un rescate se habrá tomado. Se habrá